Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Papayal Musical, martes 10 de enero, estamos en el segundo martes del año 2017, un poquito de lluvia, ¿no? Por afuera frío, lluvia, y acá hace un calor tremendo. Les saludo a Steffi Catherine, para que producción se me está riendo. Y les vamos a encender la cámara para que puedan ver nuestro programa. Hoy tenemos un programa especial, es especial, porque por lo general sabemos traer bandas en vivo que tocan, pero ahora es un programa bastante serio, así que con la seriedad correspondiente vamos a empezar. Dentro de un ratito ya estaremos presentando a nuestro invitado. Está por llegar Esteban Alejandro Quiroz, mi compañero de radio. Te estamos esperando. Sí, estos chicos son bastante retrasados. Perdón, producción, perdón, invitado. Pero así es. Bueno, chicos, empezamos el Papayal. Esta canción es un clásico que me encanta. Hola, Esteban Alejandro Quiroz. Les dije que estaba empezando. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos aquí todos. Bienvenidos a Papayal. ¿Papayal? Así. Así será. No, yo no me acuerdo. Bueno, mi nombre es Esteban Quiroz. Estamos aquí en un nuevo programa. Hoy 10 de enero. ¿Y Tefita qué hace? Estamos transmitiendo en este momento en vivo. Ya sabes, nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com. Pueden descargarse nuestra aplicación, que es Radio CCE HD desde el Play Store, o escucharnos de los 940 AM. Así será, mi Tefita. Oiga, ya nos va a dar la respuesta de quién ganó. Claro. ¿A serio? ¿Ya sí. Nos va a dar la respuesta de quién ganó? En el tercer bloque. ¿En el tercer bloque? Y está aquí. Está aquí. Ese es el joven. Afortunado. Es que no tiene ni idea, es parte de producción. Ah, de joven que está allá. Ah, no, yo pensé que estaba saludando a mí. No. Mi linda Tefita, ¿cómo empezamos hoy? Qué frío, chachay. Qué frío, pero acá está haciendo tremendo calor. No, mentira, vea, si el tráfico me coge, ni dónde poner el auto estaba aquí en la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Así es. Vea nomás. Pero te cuento que el tráfico de la mañana fue tenaz. ¿En serio? En un lapso, un trayecto que yo me hice hacer mínimo 15 minutos, me hice una ¿De dónde hora. A dónde? Me hice una hora. ¿En serio? Me hice una hora y me retrasé a mi cita médica. Chuta, ¿por qué será que se ponen medios torpes los conductores cuando llueve? No es la torpeza de los conductores. ¿Entonces qué es? Es un factor lluvia porque el piso, el pavimento está resbaloso. Entonces tienen que conducir con más prudencia. Ah, sí. Y otra, nuestros queridos señores metropolitanos que se ponen cada cuadra. Los con todo el respeto que se merecen. Los de tránsito. Están no haciendo son. Su. Perdón, sí. Esos, los agentes de tránsito. Ellos también se ponen torpes. Se ponen torpes y hacen un tráfico tenaz. No creo. Pero bueno, ahora, ¿cómo vamos a empezar, mi querida Tefita? ¿Qué hay de bueno, qué hay de malo? Cuénteme. Tenemos un invitado ya en el segundo bloque, como es costumbre. Sí. Ya lo vieron. Bueno, yo ya. Sí, hoy ya lo escucharon. Ese es. En el segundo bloque lo vamos a estar presentando. Ya. ¡Hacho! Inbox, te cuento. Eso es bueno, mi querida Tefita. Bueno, pero empecemos con un poco de saludos. ¿Qué tienen los saludos por ahí? Primero mande saludos a todos los que le han escrito de la semana anterior concursando. ¡Ay, no! ¿Sabes qué? Tengo una buena noticia. Tuvimos más de 500 reproducciones. ¡Ah, sí! Sí. Estamos creciendo un poquito. ¡Ya! ¿Por qué se ríen? No, solo digo nomás. Tenemos 500 reproducciones y los saludos son infinitos, la verdad, nos escuchó varia gente, bastante gente. ¿Y le mandaron la print de pantalla? Claro. ¿Cuántos fueron? Hubieron, perdón. Fueron 5. Ah, solo 5. Fueron 5, sí, pero en los comentarios estaban yo quiero. Pero no enviaron el print de pantalla, ¿en así serio? Que los perdieron. Entonces solo entre los 5 tocará hacer la macumba. Aló. Es que estoy leyendo un comentario. A ver, ¿qué le pusieron? Acerca de nuestros queridos agentes de tránsito. ¿Qué dice? Con todo el respeto, yo dije con todo el respeto. Yo también. Ya me caíste mal, te quisiera ver dando tránsito en la lluvia, a ver si puedes. Vean, yo te nomás. Quisiera también... verte venir a locutar. No, con todo el respeto. Cada quien hace su trabajo, ¿no? Cada quien hace su trabajo. Mira, usted mete polémica nomás. Como siempre. Ah, sí. El papayal es polémico. Ah, pero bueno, mi querida Tefita, ya después de todas las polémicas, todos los saludos. Bueno, después vamos con todos los saludos, con los especiales todos ahí. Los saludos. Un gran saludo, bueno, el primero de la noche para Nivia, que nos escucha desde Sao Paulo. Un gran abrazo, mi querida amiga. Siempre se acuerda de ella. Está ahí con nosotros, nuestra querida amiga. Así esté tan lejos. Pero bueno, nos vamos con algo de música. ¿Con qué nos vamos? Vamos a empezar. Justo iba a presentar la canción antes de que aparezcas, pero por arte de magia. Ya sabes que ya de haber querido poner reggaetón usted. No. ¿Cómo no? No, ya sabes que el papayal... Cero reggaetón. Cero reggaetón. Pero el Taxi o Cucos va a ser full reggaetón. Puede ser. Podemos cambiar de formato ya que nuestros oyentes dicen, ¿por qué no ponen reggaetón? ¿Por qué no ponen reggaetón? Pero va a ser un reggaetón bien filtrado, ¿no? Estamos en un espacio cultural. Ah, vamos a poner Maluma. Y vamos a poner el Taxi Cristiano. El Taxi Cristiano, eso es buenazo. Ah, entonces, ¿con qué nos vamos, mi querida Tefita? Vamos con un tema clásico de los 90 que sigue sonando en radios locales. ¿Cuál? Grupo Quiteño. Ah, sí. ¿Cuál? Sí. No sé si te acuerdas Materia Prima. No sé si creo. No, Materia Prima y... aprovecho para enviar un gran saludo a Cristian Valencia. Ah, vean, nomás un que gran es saludo ahí. El ex vocalista de esta banda que está esperando el saludo y que suene la canción. Nunca lo hemos puesto en radio porque nuestro estilo era un poquito más rock, más ska. Ah, ya. Entonces, pero vamos a ver. Pero es una baladita muy, muy chévere, chicos. Así que, Cristian. Saludos hasta Guayaquil, besitos, te quiero mucho y esta canción es Solamente Pienso en Ti de Materia Prima. Esta es Gente No Se Separe, ya regresamos. No puedo dejar de extrañarte a ti, no puedo dejar de soñarte a ti, no puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia, no puedo dejar de quererte cuando no estoy con de pensarte a ti, no puedo dejar de abrazar

Bueno, gente, seguimos aquí en el Papaya Musical. ¿Verdad? ¿Qué tal le gustó esa combinación, vea, mi querida Tefita? Bueno, usted la debe haber gustado, creo yo. Claro. Ambos son clásicos de los 80, 90 es ¿Sí? Sí. Por ahí va. Sí, clásicos de los 80, 90. De los 80, ¿verdad? Y también están 90. Están corrigiéndole. No. 80, no, 90. Nomás. Es que sí. Yo nací a finales de los 80. Usted, mi querida Tefita. Bueno, entonces ahora sí con los saludos. Ahora sí. A ver, tenemos un saludo muy especial para Daniel Proaño, Gustavo Leine, que la próxima semana va a estar con nosotros su banda. Jorge Carrera, que nos pide una de Ozuna. Andrés Barros, Giovanni Mena, Jonathan Salazar, Fernando Vaquero, que él sí nos envió, es uno de los que nos envió el print de pantalla. Desde el www.radiocc.com nos estuvo escuchando la semana anterior. Y ya estaba en 20 millas. ¿Usted tiene saludos por ahí? Yo, no, vea, por aquí tengo un gran saludo para Denise, que nos escucha desde la Vicentina. Para Lidia Proaño, que nos escucha desde la Tola. Todos lados estamos. También nos escucha, ¿verdad?, mi querido amigo Andrés Armijos, vea, desde allá, desde la mitad del mundo. Un gran saludo, ñañón. Y bueno, para toda esa gente que siempre está acompañándonos aquí en el Papayal Musical. Pero yo creo que más nos escuchan desde su querida tablet ahí. ¿Y ahora qué vamos a regalar? Eso, desde su LG. Y ahora, cuéntenos, ¿qué vamos a regalar ahora? ¿Qué vamos a regalar? Ahora te vamos a rifar a ti. No, ¿quién va a escribir? No, es algo bueno. No, pues es que yo ya salí perdiendo la semana anterior. ¿Por qué? Para hacerle caso a ustedes. No, pero ¿por qué va a salir perdiendo? Oye, siempre la cabina está llena de hombres, ¿no? Tenemos que conseguir una banda femenina. ¿En serio? ¿De esas feminazis? No, feminazis. ¿Y entonces solo femeninas? Femeninas. Ya de una, vea, ahí tenemos que hacer. Sí, porque siempre estoy rodeada de hombres. Cuando usted no estaba, 12 hombres de aquí en cabina, imagínense. Ah, sí, ¿qué estaban haciendo, vea? Una entrevista, estábamos haciendo música. Ah, eso es lo bueno, vea. Vinieron cuatro bandas. ¿En serio? Cuatro bandas. ¿Un solo día? ¡Esa loca! Que nos dio nuestro querido compañero Henry. ¿En serio? Un saludo, sí. A Henry, vea. Un saludo a Henry. Simón, entonces, ya pues. Pero ahora estamos más liberales, ¿no es cierto? Sí. Hoy somos Come y Bebe Musical. Come y Bebe Musical. Taxi Ocupo. Querido, ¿Qué no entra en su formato, por ejemplo, de programa? ¿Dónde? ¿Qué no entra en su formato de programa? ¿Cómo que no entra? ¿Qué música no entra? ¿Qué género no entra? Chuta, la bachata, vea. ¿No entra por qué? No, porque a mí no me gusta. Esa no es una respuesta inteligente. No me importa. ¿En serio? Yo te puedo decir. A ver, ya. Sí, a ver, el yo reggaetón. Pregunto, ¿por qué? Reggaetón. Aquí no entra el reggaetón. Porque es muy machista. Ya, pero ahora dicen que hay reggaetón hasta bonito, de hasta romántico. Claro, hay un reggaetón romántico, hay un cumbiatón también que es súper animado, pero eso te digo, si nuestro programa llegase a sonar reggaetón, creo que sería bastante, bastante filtrado. Pero o sea, que quieren que pongan reggaetón. Sí, quieren que pongan reggaetón. ¿Será? ¿Usted cree? No. ¿Sí o no? No, para que no, de ganado nos vamos a hacer mala sangre. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos debatiendo. De ley. Pero bueno. Hablando de debate. Simón, ahora que estamos ahí medio así, sulfurosos, todo eso. Vamos a presentar al invitado de hoy de noche. Cuénteme, a ver, preséntese usted mismo. A ver, vamos, usted, Tefita. Usted es la que siempre trae los invitados chéveres. A ver. Estuve conversando un poquito antes de la entrevista. ¿Ya? Es un proyecto que se llama Ambos Lados. ¿Hace el invitado es un proyecto? No. ¡Presenta el invitado! Perdón, me olvidé el apellido. Mario Ruiz Jaramillo. Mario Ruiz Jaramillo. Perdón, tengo memoria a corto plazo, ¿no? Mario Ruiz Jaramillo, bienvenido al Papayal Musical. Mario Ruiz Jaramillo. Esa es. Ahora sí, a ver, usted cuéntenos. ¿Quién nos viene a contar aquí en el Papayal? Estamos haciendo un proyecto que ya lo comenzamos hace más de un mes. Es un proyecto básicamente de dos familias, de la familia de Pablo Lucio Paredes con su hijo Pablo Martín. Y es mi familia, soy Mario Ruiz Jaramillo con mi hijo Miguel Ruiz. Este proyecto tiene una plataforma que está en Twitter, está en Facebook, está en YouTube y también tenemos una página web. El concepto principal es presentar dos lados de un tema, dos lados de una noticia. Los dos lados... ¿Cualquier noticia? Cualquier noticia, puede ser de vida, puede ser de deportes, puede ser de economía, puede ser de política, ahora que estamos en política. Ah, vean, nomás de leche, estamos en época, sea, de época de elecciones. Y tenemos otro concepto que está inmerso en todo el proyecto, que es de inteligencia artificial. Ah, vean, nomás. Entonces, el proyecto de inteligencia artificial es muy interesante porque la inteligencia artificial consiste en... tratar de que las máquinas simulen al hombre, la visión humana, la robótica, los grandes datos, la deducción, la audición, y nosotros nos hemos concentrado en un tema mucho más emocionante dentro de lo que es la inteligencia artificial, que es los sentimientos. Ah, vea, chuta, porque saben decir que los sentimientos son lo más difícil de conseguir hasta para el mismo hombre, ¿no? Para, entonces, más ver, para el hombre, para el género, para masculino, mujeres. Más. Sí, para el género masculino sí, es un más poquito difícil. Más difícil. Las mujeres somos un poco más sentimentales, flexibles, más emocionales, claro. Sería la palabra. Más adefesios, no mentir, me van a pegar. Las mujeres son una piedra, una roca, pero como toda, hasta las rocas se rompen. Ah, sí, sí, es que esas son de cal nomás. Ahora uno se ríe, ya no es culpa ya. No, pero todas las piedras se rompen. Ah, bueno, eso sí. Hasta la más dura se rompe. Ah, ya. Bueno, sigamos. Bueno, nosotros presentamos diariamente por lo menos 3 o 4 temas al día. En esos temas puede ser uno de política. Por ejemplo, Lenin dice, de alguna manera, en la entrevista de Teleamazonas, dice... creeríamos que si el Ecuador tuviera una moneda propia sería más fácil manejar. Entonces, de alguna manera se le escapa de que hay una posible desdolarización o que sería más cómodo para él tener moneda propia. Pero eso ya está, perdón que le interrumpa, sí, eso ya estaba en los proyectos de este gobierno, ¿no? Que tal vez se podría quitar el dólar y manejar otra moneda. 10 años hemos venido tratando de hacer lo mismo, pero realmente la realidad... le choca al gobierno. Y bueno, en todo caso, lo que nosotros hacemos es presentar únicamente la postura de Lenin como tal y la postura de otros economistas, donde dicen que sería preferible mantener la dolarización. Es un ejemplo de lo que nosotros hacemos. O por ejemplo, otro tema mucho más trivial pero igual de importante para los ecuatorianos es si el campeonato nacional debería ser con 14, 16 equipos o simplemente mantenerlos en 12. A ver, nomás, entonces, cualquier tipo de pregunta. Cualquier pregunta tenemos inquietud. Una respuesta de los dos lados, ambos lados. A ver, nomás. Sí, ¿y cómo nació este proyecto? Este proyecto, idea, sí, este proyecto nace de la mente de Pablo Lucio Paredes. En realidad nos reunimos hace 4 meses. Y él, en una reunión de lluvia de ideas, nos pregunta... a los cuatro socios, nos pregunta, ¿creerían ustedes o para ustedes es fácil encontrar en el internet una pregunta, una respuesta, y luego de eso es fácil encontrar la postura contraria? Entonces la respuesta fue no, y después de eso nos pusimos a investigar, y el que lee El Comercio lee El Comercio, el que lee El Universo lee El Universo, el que lee El Telégrafo, y así sucesivamente. Cada quien cree su realidad, y estamos formados de una sola realidad, es un solo prisma, y es como un hombre unifocal. Entonces, bajo esa premisa dijimos, lo que deberíamos hacer es tratar de poner la otra premisa y que la gente saque sus propias conclusiones, que no vivamos en una masa de ideas, en un mundo de ideas que solamente nos lleven hacia un contenido, y más bien abrir un poco la mente, un poco el corazón, y tratar de ver cuáles son las dos posturas de esto, o más posturas, y sacar sus propias conclusiones. Así es como nace el proyecto. Claro, eso es bueno, mi querida Tefita, siempre tiene diferentes propuestas, ¿no? Hacer una mesa redonda, y... el punto es no llegar a una discusión y respetar las opiniones de los demás. No, nosotros solo presentamos los temas. ¿Y queremos, entra debate? En Facebook entra debate. ¿Ya? Y en el Facebook, en el debate, se ha producido muchísimas opiniones. entre esas opiniones que nosotros somos gobiernistas, por ejemplo, porque ponemos los dos temas, y otros en el mismo debate dicen que nosotros somos la oposición. ¿Ah, sí? Sí. Están debatiendo también. Claro, nos acusan de las dos cosas. Como hemos dicho, cada quien ve su mundo, su realidad, ¿cómo es? Cada quien adopta la información a su interés. Exacto, cada ser humano es un mundo, entonces tú captas la información de diferente manera. Estoy golpeándome el micrófono. Sí, vea. En estas 6 semanas vivimos una suerte de mulatos, donde los blancos no nos quieren y los negros tampoco. Ah, sí. Así que eso es lo que realmente nos está sucediendo en el debate. Sure. Pero eso se arma en los debates. Nosotros no participamos en los debates, excepto cuando nos acusan de algo en particular. Lo que a nosotros siempre contestamos, solo ponemos las respuestas o las preguntas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ah, vean nomás. ¿Y cómo les pueden encontrar en Facebook? En Facebook nos pueden encontrar en ambos lados. O sea, escribe usted en la parte de buscar ambos lados y nos encuentran ambos lados. Ay, pensé que era otra cosa. pero súper interesante, mi querida Tecita. Sí. Claro, ambos lados. En Twitter nos encuentran en ambos lados, también hacemos opinión. En YouTube estamos haciendo con La Vena Cómica, no sé si ustedes están familiarizados con el Ave Jaramillo. Okay. Y este hombre trata de sacar, hemos hecho 3 videos, del día de ahora sale el 4º video. Hemos sacado los ambos lados de Fidel Castro, los ambos lados de Trump y la migración, los ambos lados de la ley de la plusvalía. A ver, nomás. También el Hugo Chávez tiene que sacar. ¿Verdad? Hugo Chávez. Sí, es ahora que estamos rodeados de Maduro. Por venezolanos. Rafael Correa. No, todavía no. ¿Por qué? Después nos meten. De las opiniones de Rafael Correa sí sacamos permanentemente. Por ejemplo, la Sabatina. Cada lunes tenemos una sección que dice el otro lado de los candidatos, de los políticos en general. Y sacamos las opiniones de Rafael Correa. Sacamos de la Sabatina un pasaje específico donde Rafael habla y nos dice, por ejemplo, que él nos deja con jóvenes brillantes y listos y dispuestos para enfrentar este nuevo mundo. Ajá. Y en el otro lado, el mismo INEP nos dice que el 54% de los jóvenes están desempleados. Entonces sacamos siempre los dos lados de la noticia. También de Correa, también de todos los personajes políticos hoy en día. ¿Y ustedes pueden dar su opinión a medios? No. ¿No pueden dar su opinión a medios? No, nosotros no damos nuestra opinión en particular. A título personal, sobre todo a Pablo, que es una persona pública, le entrevistan y él sí da su opinión personal, personalísima, y dice, la economía, pienso yo, que está de tal manera. Sí, pero no, nosotros, como ambos lados, no tenemos una opinión. Son imparciales. Totalmente imparciales. Solamente se rigen a... Sería, en este caso, como un porcentaje de quién está a favor, quién está en contra, ¿no? Hacemos votaciones. Entonces, hacemos votaciones permanentes en nuestra página web y sacamos los resultados de las votaciones vía Facebook. Ah, vea, nomás. Entonces, después de la música que vamos a poner, vamos con algún debate. ¿Qué tal le parece? Vamos a debatir. Entre todos. Puede ser. Hombres versus mujeres, para que vean que yo sí me sé defender sola. Ahí vemos, ya mi querida Tefita. Okay, listo. Entonces, ¿con qué vamos ahorita, mi querida Tefita? ¿Qué ponemos de musiquilla? ¿Seguimos con baladitas o un poquito ya nos animamos? Díganme ustedes, ahí le deben de estar pidiendo full música. Aló, corte. Tijeras, sí. ¿Por qué? Corte, papel, ¿qué pasó? Piedra, papel, tijeras. Nos vamos a un corte. ¿A dónde? ¿Por qué? Díganos, ¿qué pasó? A ver, pero ya nos vamos. ¿Por qué? Regresamos, chicos. Estamos en el papayal musical. ¿Y la música? Se aburrieron, ya nos vamos. Ya no hablo más. De ley. Ya venimos, gente. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras. Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados: Aquitania, Valet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta. Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre.

estás escuchando el Papayano Sucayo. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. Regresamos al Papayal Musical. Estábamos con Playa Limbo y Sonora Dinamita. Este es un tributo que se hizo en el 2016 en la Ciudad de México. ¿Y mi canción? Con varios. Además, después. Con varios artistas mexicanos. Ah, está dando la reseña de la canción. Está dando la reseña de la canción, pues. Ah, eso es bueno. Y es un dato importante, es que en todos los programas es importante saber un poquito de la historia de música. Ah, bueno. También, eso es nuevo. También te comento que que María de Playa Limbo dejó Playa Limbo. Esta banda ya tiene 10 años. Sonando. ¿De dónde son? Es México. Esta chica tiene una voz increíble. La Sonora Dinamita es de Colombia. Ah, entonces hicieron ahí un... Hicieron un Colombo mexicano. Ah, vean, unos... ¿Usted sabe, mujer? Arepa mole. No, ¿qué va? Bueno, María se separó de Playa Limbo, por eso quise poner esta canción, ya que es una de mis bandas favoritas mexicanas. Así que se separó. Nacho, bien, estaba mi querida Tefita. Eso, y bueno, por ahí un poquito más de saludos. Vamos con un gran saludo para Carlos Díaz, que nos está escuchando desde la parte del Canal 4. ¿Cómo se llama ese sector, vea, mi querida Tefita? Usted que es aniñada, el Canal 4. Sí, el Labrador. La Granja Centeno, puede ser el Quito Tenis. La Granja Centeno podría ser. Puede ser el Quito Tenis. Sí, puede ser. Bueno, más arriba el Quito Tenis, ¿ya? Un gran saludo para Andreita Narváez, que nos escucha, vea, desde el Quilotoa, dice. Vea, no, ahora señala ya, vea. No sé, así dice. Póngase usted en la radio en el carro. Cualquiera puede saber, vea, nomás. No, o sea, está por ahí, se está yendo de viaje para allá, me está contando. Que no, buen viaje. Que no sea menso. Vea, nomás. ¿Por un qué? Gran saludo para Marco Antonio Arias Mejía. Nos está escuchando el héroe. Eso es nuestro héroe. Saludos al héroe que nos está escuchando. Vea nomás. También... Para Silvita Almeida, vea, mi querida. Yo también puedo mandar a mis fans. Oye, tengo saludos para Eric Urbano, que nos está escuchando. Vladimir Negrete, Andrés Villasís. A ver, nomás. Jorge Carrera, que nos está pidiendo una canción de María Chunchun. Ya, oiga, pero no me respondió usted de a María Chunchun. ¿Cuándo, cómo anunciamos el joven que ganó? Ya, al final del programa. Al final, para mantener la atención. Hazme esa. Para mantener la atención. Ver, Mauricio Jordan, que nos dice que gusto verles en vivo. Pongan de la Sonora Carrusel una canción de Sonora. Ya sonó la Sonora Dinamita para, sí, el próximo, ya sonó. Para el próximo programa. Para dentro de un mes. Es que es así, no he escuchado la competencia, que no quieren poner de un día ni para el otro. Ponen después de una semana la misma canción. ¿No? ¿Sí? Yo he escuchado en radios que ponen la misma canción. Bueno, si es un éxito que está en el top 10, se tienen que poner todos los días para que suba, se Mira, supone. Nomás. Sí, lo que no puedes hacer es poner el mismo artista en el mismo programa. ¿Ah, sí? Dos canciones del mismo artista, eso no puedes hacer. ¿Por qué no? Pero porque cuando estés solo pegando al micrófono pasa. Chamangos. Pero bueno. Entonces, bueno, seguimos aquí en el programa, seguimos con nuestro invitado. Y bueno, ahora vamos a debatir. ¿Qué vamos a debatir? Pues ahí estábamos hablando en el corte. ¿Qué íbamos a debatir, mi querida Tefita? Me dicen que el baño de mi morado. No, lo que pasa es que la semana anterior doné sangre como buena ciudadana. Yo tengo dos tatuajes, entonces hay que donar sangre. No solamente en las catástrofes. ¿En cuál? Es tu deber ciudadano desde que naces. De donar sangre. De donar sangre, donar tus órganos cuando falleces. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Pues si lo ¿Sabía eso? Sí, claro. ¿Usted se va a donar? Sí, claro. ¿O no? ¿Por qué? Nos siguen pidiendo Ozuna, ¿qué onda, no? ¿En serio? Oye, creo que vamos a tener que poner una de Ozuna porque ya van... ¿Qué es Ozuna? Cuatro personas. Es del negrito de los ojos negros, ¿no? La verdad no sé si es de Puerto Rico, Panamá... ¿Pero qué tipo de género es? Es reggaetón. No, no vamos a poner. ¿Qué te dice? Yo vamos, sé que tu padre no te quiere conmigo. No, será por tus tatuajes. O la forma en que viste. Igual no vamos a poner. Y eso mismo vamos a debatir. Vamos a poner María Chun Chun, sí. Eso, mejor debatamos eso, ¿ya? Ok, vamos a debatir. ¿Por qué poner reggaetón y por qué no poner reggaetón? No, bueno. Pero es muy cortito como para debatir. Ya creo que hemos hablado varios programas de por qué no poner reggaetón. Porque no queremos. Porque no queremos y no nos da... Eso, bueno, ya. Entonces, ¿qué vamos a debatir? A ver, el invitado que nos ponga ahí. Bueno, yo les hago una pregunta rapidita. Pero igual te va a debatir. No, yo no voy a debatir. No, yo les pregunta. Él solamente nos va a poner la pregunta para que los dos nos sequemos los ojos. Eso. ¿Sí? Yo solamente hago una pregunta. Sapos y culebras. A ver. ¿Qué desearían? ¿Tener $100,000 ahorita o $1,000,000 en 10 años? Churos. $100,000 ahorita diría yo, ahora, mi querida Tefit. Yo también. ¿Sí? Sí. Claro, ¿por qué? A ver, usted feliz. Yo porque los puedo invertir y puedo llegar a tener los, el millón más de dólares en el futuro. ¿En el futuro? Claro. ¿Y si las cosas van mal? Pero es que, a ver, la pregunta era puntual, o sea, si quiero ahorita... ¿Ahorita o ahorita, en 10 años? Ahorita los 100 mil o nada. No, no, o en 10 años un millón. No, yo ahorita los 100 mil. Yo también, sí. Los 100 mil. ¿Por qué puedo producir más de un millón? O sea, soy una persona inteligente y sé manejar. O póngase, se los fuma. O mañana, no sé, ¿no? O me opero. ¿Qué? Otra pregunta. ¿Fiestas de Quito con toros o conciertos? Conciertos. Conciertos. Conciertos toros. Conciertos toros. ¿Bicicleta o bus? Bicicleta. Bicicleta. Bicicleta. Claro, pero bicicleta. Y ahora para estos fríos. Ahí le dices a Carlos. Eso. Claro, es que ahí está, ahí se puede venir él. Yo también me compré una bicicleta, pero tengo una, está parqueada esta semana por las lluvias. Claro, o le... se puede llevar en el trole, que ahora ya hay como llevar en el trole. O le dices a Carlos Vives que te lleve en la bicicleta. ¿A quién es? A Carlos Vives que te lleve en la bicicleta, ¿has escuchado? Carlos Vives de Shakira. La bicicleta. Ese pongamos, ya. La bicicleta. Sí, así, a preguntar. Interesante. ¿Por quién va a votar? Por Paquito Moncayo. Por Paquito. ¿Y usted? Usted, cuente. Ay, la verdad todavía estoy un poquito indecisa. Vote porque... por todos para que no se enoje nadie. Voy a dar un besito. Ahora, si das un besito, dejas una carita, un meme, dicen que también ya es válido el voto, ¿no? Creo que no aprobaron eso. ¿No aprobaron? No, no a llegaron a aprobar. Si yo voy a la papeleta. A la papeleta. La papeleta podías poner... La raya, o pues podías, hubo una moción que podías poner un corazón, o podías poner un beso. ¿En serio? Pues, o sea, yo me pero no aprobaron bien pintarrajeada los labios y poner en la foto de mi futuro presidente. Me cogí en su vida, vea, Tefita, no sabía eso. ¿Fútbol o ecuabol? Fútbol. ¿Usted? Creo. Fútbol. No somos tan interesantes, creo. De ver. Es que el ecuabol sí. Es muy chiquita la pelota. Es la misma. Es la misma. Yo no sé. Estamos hablando de Ecuaboli. Ah, perdón, sí. Me confundí. Perdón. Me confundí con indoor. Me confundí con el indoor. No, yo prefiero el fútbol. Fútbol, sí. Sí, no sufren las manos ahí, las uñas, nada. ¿Y el teléfono celular? Apple, Samsung, LG, le veo con LG, Sony. Teléfono celular. Nokia. El mejor del mundo. El mejor del mundo. Carne de perro. Les vamos a enseñar nuestro iPhone vestido de pobre digital. Para que no le roben. Nada. Y eso que no vale ni el cero. ¿Cómo? Solo para que me llamen sirve. ¿Sí ven, chicos? Entre marcas, creo que prefiero la que me brinde más beneficios. iPhone es una marca muy buena, pero... No sé, las aplicaciones creo que son un poquito difíciles de conseguir, ¿no? No Porta tengo plata móvil. Para comprarme. ¿Porta o móvil? A ver, mis tefitas. ¿Hemos estado en los dos? Sí, no, yo solamente móvil chat. Claro, ahora soy CNT, vea, ahí le cogí en su vida. Para que vea. ¿Minutos ilimitados ahora? Sí, creo. Minutos ilimitados, mensajes que te dan ahora como 5,000 mensajes de texto para que te chateando con tu abuelita. que no tiene WhatsApp. En serio. Ahí tiene que de los teléfonos de disco todavía, esos son chéveres. ¿Qué más nos puede preguntar? Cuéntenos, cuéntenos. ¿Qué quieren, de qué quieren hablar? ¿En vivo o en prefieres música? Ver o escuchar? Ver o escuchar. Ver o escuchar. ¿Qué prefieren, ver o escuchar? Ver. Yo prefiero ver. Escuchar. ¿Por qué? Porque se despiertan más tus sentidos. Cuando tú escuchas, te concentras más. Así es. O leer, por ejemplo. Leer claro, o escuchar. Te imaginas. Leer. Te imaginas más. Claro. Claro. Y ahí escuchas... con una buena en el positivismo. Es que la vista es demasiado frágil. Tú puedes tener un punto distractor y ya te vas para allá. En cambio, si tú escuchas, puedes cerrar los ojos y concentrarte en el punto. Así. Bueno, todos esos temas podemos leer en ambos lados. Claro. Y siempre está los dos lados sí, del tema. Él está conmigo. Y podemos debatir en el Facebook, podemos entrar al Twitter y también seguirnos. Hacemos con la vena cómica temas, unos videos muy graciosos que les recomiendo en YouTube. Realmente es instructivo y a la vez es un poquito cómico el tema. Ah, vea, vea, nomás hay que... Póngale like ahorita. A ver, ¿qué vamos a regalar a los que le pongan like a la página ahora? A los que les pongan like en la página, regalémosles... ¿Un qué? No, el beso ya está. Un cuarto de pollo. La patita del pollo. No. La patita del cuy, mejor. Le traemos la patita del cuy. No, a ver, ¿qué podría hacer ustedes, chicos? ¿Qué quisieran debatir? Puede ser el siguiente programa, también podemos debatir con ustedes. Sí, pero díganos qué. ¿Qué quiere el público? El próximo programa y atraigamos las bases así bien fuertes para... ¿Por qué debemos poner reggaetón y por qué no debemos no poner reggaetón? Esa es una buena idea. Claro, traigamos las bases. A ver, chicos, ustedes también comenten por acá, Marcelo Guerrón, si nos estás viendo. Sí, porque... ¿Por qué deberíamos poner reggaetón? Ahora no vamos a poner reggaetón. Porque no vamos a poner reggaetón. No, y si es que siguen así, vamos a poner ahorita un black metal. un hardcore así. Sí, un desire. Un black metal. Ya nomás, sí, sí. Sí, vamos a poner todo chévere. Si supieran que solo por vos están conectados. No, pero si nos están escuchando, y creo que la audiencia es buena, ¿no? ¿Usted prefiere vista u oídos? ¿Vernos ahorita con toda la tecnología o escuchar, encender la radio? Encender la radio. Encender la radio. Definitivamente, sí, porque el mundo de la radio es increíble. La radio tiene un encanto. Te transporta. Sí, te transporta. La imaginación es lo que funciona en la radio. A ver, ¿qué iba a decir? Es que nos están escribiendo acá, ponga, David, Marcelo Guerrón. ¿Qué nos dicen? A ver. Mauricio Jalán, saludos a los amigos de Controles, hacemos lo que podemos. Saludos, producción, tenemos dos a falta de uno. ¿Verdad? Estamos dos. A Brian Almeida, Cristian dice, hola rubia preciosa, me cambié el look. Y di un comentario de Jorge Carrera, dice, conciertos de toros en bicicleta y un beso en la papeleta de voto, haciendo fútbol, mensajeando en un Nokia con la María Chunchú y limitadamente con la última producción de Movistar. Eso es lo que quiero hacer. Él quiere hacer una fanesca. Llamadas ilimitadas, Hugo Meneses, que quiere escuchar Frank Sinatra. También tenemos que... En otro programa, eso sí ponemos. Frank Sinatra, claro. ¿No? Ajá. ¿O así se llama una canción de reggaetón? No. Sinatra Mixton. Eso. Vean nomás. Y bueno, para concluir con nuestro querido invitado, ¿qué nos podría decir? Muchísimas gracias. ¿Dónde más también les pueden encontrar? Si es que hay algún número telefónico, algo que quieran contactarse con usted, algo. Sí, a través de nuestra página web ahí están los mails. Y también están en el Facebook, en el Twitter, directamente contactan con nosotros. www.amboslados.com. Ahí nos pueden encontrar. A ver, nomás, ¿qué es lo más importante de los debates? se ha podido sacar? Tal vez lo más importante es la diversidad de las opiniones que existe. El valor de la cultura realmente. Nosotros hicimos un estudio de las redes sociales acerca del partido de los partidos de fútbol de la selección de Venezuela y de Uruguay. Lo más, por ejemplo, cosas muy curiosas sacamos de ese estudio. Por ejemplo, ahora hablan de que el fútbol es de hombres y de mujeres. Y realmente el 2% de las personas estaban únicamente, eran mujeres, de las que hablaban. ¿Ah, sí? Sí, era muy interesante. O, por ejemplo, que el marcador, la mayoría de personas contra Uruguay y contra Venezuela, la mayoría de personas ya sabían antes, adivinaron el marcador. Entonces, ese tipo de cosas son muy interesantes que podemos encontrar en redes sociales, en los estudios que hacemos, en la cultura general que encontramos en los debates, es muy interesante. La politización en la que vivimos, la división profunda en la que estamos. Entonces, eso es lo que podríamos decir. Les agradezco muchísimo por haberme invitado, Steffi, Esteban, así que estamos a las órdenes. Aquí. Lo último, ¿cultura o sociedad? Cultura. Nomás. Cultura. ¿Taxi o cucos? Taxi. Taxi o cucos. Yo prefiero taxi. Taxi. Entonces, déjame enviar unos últimos saluditos a Jimmy Pavoni y a Daniel Castellanos, que nos está escuchando, y Darío Rojas, besitos. También quiero hacerles una cordial invitación. A ver. El viernes es el cumpleaños. No. A ver, ¿qué vamos a hacer? El viernes cumplo 18 años. ¡En la radio! De aportación al día, espero. De escuchar radio, sí, porque escuchaba radio desde bien chiquitita. Tengo, menos de 30. Eso es muy importante. Así que, chicos, estaré publicando en mis redes donde va a ser la farra y todos invitados. Hasta Don Pato. ¿Serio? Sí. Patito está bien invitado. Mira, nomás hay para que ya, ahora sí, el bájate que yo me subo surja. Así que vea, gente. Taxi o cucos. No, el colectivo. Y bueno, gente, muchas gracias. Nos vamos, les dejamos con algo. ¿Con qué nos les vamos a dejar a nuestra gente, mi querida? Vamos a dejarle con algo de Vicentico con Celia Cruz. ¿Con qué más? Unas 5 canciones si quiere decir. No, con la bicicleta. No. La bicicleta, vea, ponga la bicicleta. ¿Qué más? Usted, el invitado. La bicicleta, que la ponga bicicleta, vea, nomás. Y bueno, nos vamos aquí. Yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Muchas gracias. Mario Ruiz, encantado. Esa es. Muchas gracias. A ver si es que le tenemos en otra próxima para pegar. Sí, está. Un debate de esos tenaces, ¿no? A ver si es que nos pegamos. ¿Machismo o feminismo? Ninguno de las lo mismo. Claro, es lo mismo. Pero tú defiendes tu lado machista y mi lado feminista. Lo mismo. Bueno, chicos, esperemos tenerlo en un próximo programa. Les saluda Steffi Catherine. Síganos el próximo martes a las 8 p.m. Gente, no se olviden de contactarnos en www.radiocc.com y nos vemos el otro martes, gente. Ahí les vemos. Gracias. Chao. Es complicado en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde